Hola a todos, en un día como este, en el Día del Trabajador, en un año tan, tan complejo y tan difícil, desde mi oficina, sentada en el escritorio de mi dirección, les quiero decir a todos mis compañeros de trabajo cotidiano que los comprendo, que estamos atravesando la peor de las tormentas y que la escuela pública sigue siendo la institución que se mantiene en pie para dar respuesta a muchas de las problemáticas y de las necesidades que tienen las familias. No obstante, me parece que actualmente no estamos siendo escuchados los docentes, ni están siendo escuchados el clamor de cada una de las situaciones que ocurren en la escuela. Necesitaría horas para explicar lo que está pasando. Nos da una profunda tristeza despedir a compañeros, cerrar burbujas, como al mismo tiempo sentimos la ambigüedad de una profunda alegría cada vez que uno de los chicos feliz llega a la escuela todos los días. Así que ser trabajador de la educación hoy, en este contexto, significa ser un Quijote. Un Quijote cuya única armadura es la vocación y las ganas de cambiar, seguir cambiando el mundo. Así que a todos los trabajadores y en particular a mis compañeros de ruta, les deseo en este día lo mejor y les cuento que el cuadro que acompaña mi gestión cotidiana dice: el mundo necesita más gente que ame lo que hace. Creo que los docentes tenemos muy en claro que ese es nuestro horizonte y a dónde queremos llegar, y a pesar de todo y más allá de todo, seguimos adelante. Así que fuerza. Y que el 1 de mayo del 2022 nos encuentre en un contexto absolutamente difícil. Seguramente va a ser difícil, pero va a ser mejor que el actual. Porque también de todo esto vamos a ir aprendiendo y vamos a ir saliendo. Un abrazo para todos. El mundo necesita más gente que ame lo que hace. Quizás esa es la frase que me mueve a mí a ser trabajadora de la educación. Es laburar a pesar de todo. Siempre se siguió trabajando de la virtualidad hasta la presencialidad. Nunca se cortó. Siempre estuvimos al pie. Trabajamos el doble, pero sabiendo que vamos para adelante con los chicos. Nosotras como docentes nos sentimos títeres en esta puja política. Cuando en nuestra profesión no somos respetadas como trabajadoras de la educación pública.